La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Los Pollos Chotos, de la serie Juegos Populares, narrado por Don Fanor Drada. Don Fanor cuenta cómo en la basura con la que rellenaron las zanjas del jarellón, él encontraba pollitos para llevar a su casa. Cuando fueron a hacer este jarillón que tenemos aquí, y este jarillón lo hicieron para proteger todos los cultivos y todo eso de lo rico, entonces por toda la orilla quedaron unas zanjas inmensas, zanjas. Entonces, de aquí del puente para allá, del puente hacia allá está el barrio Puerto Nuevo, y de barrio Puerto Nuevo todo eso allí, para allá era esa zanja. El jarillón era aquí y por debajo del jarillón había otra carretera, pero entonces a la orilla de la zanja. Entonces empezaron a rellenar esa zanja con basura. Toda la basura de Cali la iban trayendo y un bulldozer la regaba y enseguida empezaba a excavar tierra y la tapaba. Todo esto de aquí, de Puerto Nuevo hasta Floralia, toda esa orilla fue rellenada con pura basura. Entonces, los carros muchas veces llegaban de Cali a botar la basura, unos se iban por el jarillón, otros se pasaban por debajo del puente, por la carretera de abajo y se metían. Entonces nosotros cogíamos y ahí en todo el puente, en esa vueltica, esperábamos esos carros y nos colgábamos. Y nos íbamos por allá, pero atrás de que eso botaban, llegaban juguetes, llegaban balones y todo eso, entonces uno se iba. Y había un carro de una avícola, en ese tiempo era un Jeep Land Rover, carrozadito, que llegaba con unas tinas. Eso era como de una incubadora. Entonces eso traía un poco de huevos de gallina, los que tal vez no servían para incubar, otros que traían el pollito allí, entonces otros con un poco de pollito encima, seguro los pollitos que a ellos, para ellos no eran aptos, pero vivos y bonitos, entonces uno se iba. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces o llevaba una chupita o arrimaba uno y se cogía la camisa. Cogía uno la camisa, se la amarraba y empezaba a meter pollitos por aquí, pero como ese carro iba tan embalado, uno no se podía bajar en la mitad del camino. Desde acá, una cuadra, dos cuadras antes, ya uno tenía todo el poco de pollos por aquí, pero teníamos que llegar hasta el sitio del botadero porque ese carro no le mermaba en velocidad, eso. Mejor dicho, lo manejaba un morenito que sí que le daba rabia cuando uno se colgaba, pero él no paraba porque uno se le bajaba. Y cuando llegaba ya, pues ya él no decía nada porque directamente él lo ponía uno a bolear pata. Y eso llegaba de aquí a la carrilera, eso es como ir a pie de aquí a Cabaza. Y ya para acá se venía uno a pie por el jarillón, corté poco pollito aquí. Y llegaba uno a la casa y la mamá rimaba, y como en ese tiempo en todas las casas abundaba el maíz. Porque todo, cuando sembraban maíz, todo el maíz que quedaba ahí, eso le llamaba una requisa. Entonces uno iba y en la casa había bultos, tinas llenas de maíz. Y la mamá agarraba de alcahueta a moler el maicito y a echarle a las gallinitas. Le ponía agüita con limón a los pollitos y se criaban unos pollos de este grande, unas gallinas de este grande. Entonces, pues uno llegaba contento porque la realidad, en todas las casas, en vez de la mamá regañarlo a uno porque llevaba pollito antes, se contentaba. Y se criaban unas gallinas blancas, Dios mío. Y unos pollos, pero grandes, que a lo último uno se encariñaba tanto con los pollos que le daba como pesar bastarlos para comerlo, porque ellos se volvían chotos y uno les ponía nombre y ellos venían. Y mi mamá le llamaba a los pollos chotos. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.